Bueno, buenos días. Arrancamos el programa de el Movimiento Instituyente de Esquizodrama y Esquizoanálisis Libertario, alias Miel. Bueno, hoy como invitado tenemos a Gabriel Picos, que es docente de extensión universitaria, y además es invitado en el curso de Economía, Libinidad y Política. Perdón, ¿viste? Se me lengua la traba. Bueno, a ver, ¿quién tira la primera piedra, muchachos? Habíamos estado hablando con Gabriel respecto un poco a al concepto de movimiento libertario, y nos habíamos enterado de que Gabriel proviene de un campo tal vez un poco distinto al que nosotros hubiéramos imaginado. Estamos hablando precisamente del catolicismo y también de la teología de la liberación. Así que antes de entrar a hablar sobre el anarquismo y sobre uno de los temas que nos convoca, como el de poder popular, le vamos a preguntar a Gabriel cómo ha sido su historia vinculada a la religión. Bueno, buenas tardes. Sí, en realidad no es tan poco común como se cree. En realidad, aparte de lo que conversamos con varios compañeros, habemos varios vinculados a las cuestiones libertarias que venimos del palo de el catolicismo o del movimiento juveniles, iglesia, scout, que en cierta forma como que generan una cierta sensibilidad en momentos vitales de uno, la adolescencia, la niñez, vinculado a algunos temas. En mi caso particular, yo ingresé a un movimiento juvenil en el 83, Movimiento Atahualpa, que es un movimiento, era un movimiento juvenil de base de la parroquia Sagrada Familia, ahí en Luis Arturo Ferreira. Año 83, los coordinadores, digamos, que estaban un poco en el armado del movimiento, venían con una impronta muy de salida de la dictadura, muy movilizados en ese sentido, y además con una postura muy anti-scout militarizada, digamos. Nuestro contrapunto era siempre con el movimiento scout, en ese sentido de lo jerárquico, lo militar que se ponía en juego. Entonces, a partir de ese movimiento, por ejemplo, digamos, es un movimiento que se organiza a partir de grupos de referencia que tenían coordinadores, tratando de contraponerlo a aquella idea de líderes, recreadores y demás. Y además teníamos un funcionamiento que era asambleario, digamos. Solo cada una vez por mes, más o menos, nos juntábamos en asamblea todos los que integramos el movimiento y que teníamos algunas discusiones vinculadas a las decisiones particulares del movimiento y discusiones más bien de temáticas vinculadas al tema de la iglesia. A partir de ahí lo que se da es una militancia del movimiento cristiano, digamos, ¿no? Que dura unos 10 años, dura hasta el 93 por ahí, que es cuando ingreso a Facultad de Psicología. Y además también dura hasta que el enfrentamiento con el cura que estaba a cargo de la iglesia en ese momento termina como de explotar en ciertos niveles de enfrentamiento a esa autoridad, digamos. En realidad lo que se puso en juego fue a los coordinadores, se instaló una nueva idea de coordinador de coordinadores más cercanos a este sacerdote, y ahí fue como que quienes estábamos más afines a una cuestión más horizontal nos terminamos alejando. Del alejamiento institucional, después se va generando como un alejamiento de la fe, y después llegan las lecturas de Nietzsche, Foucault, Spinoza y tal, y ahí se fue todo la miércoles, todo lo referente por lo menos al tema fe, religioso, etcétera. Lo que quedan son como algunos cimientos que se conectan mucho con la cuestión libertaria, que tienen que ver con la idea, por ejemplo, de comunidad como una fuerte base de propuesta de organización, pero además propuesta de vida, y el tema de la autogestión, el tema de la lucha por los pobres, o la opción por los pobres, que también ahí hay como cierto contacto con esto que digamos, con referencias nuestras, que eran Leonardo Boff, Pérez Aguirre, a un viejo cura Zaffaroni que integró el MLN, que eran todos referencias de la teología de la liberación en Uruguay. Y digamos, también queda eso, esa cuestión de la sensibilidad por lo que sucedía y por una necesidad de transformación social. Entonces, Gabriel, por lo que vos estás diciendo, parece que ya habías encontrado toda la cuestión conceptual del anarquismo en lo que tiene que ver con la lucha por los de abajo, por la autogestión, la autonomía, la horizontalidad y todos esos valores que rescatamos de la tradición anarquista en el seno del cristianismo y en el seno de la militancia de scout y religiosa. Y sí, porque en realidad esos valores, sí, yo los rescato y tienen raíz en esa militancia y en ese en esos años de discurrir en el ámbito de la iglesia. Digamos, lo que lo diferencia en todo caso es la discusión en torno al tema de la fe y al tema de la religión, que ahí sí, en eso hay un antagonismo opuesto en torno al anarquismo. Que lo que pasa es que una vez que cae eso, por lo menos en lo personal, es como un brete que ya no existe más, como para poder acercarme a esta otra mirada. Y en realidad el acercamiento se da primero desde un plano más intelectual. Digamos, es un acercamiento que lo militante tiene que ver con esta militancia católica. Luego hay como un acercamiento a autores que no son hoy día de referencia anarquista o intelectual dura, como Foucault, Deleuze, Guattari y todo el postestructuralista francés, pero que, digamos, hoy día son los que alimentan como el pensamiento más contemporáneo de la barra libertaria. Entonces, a partir de ahí es que llego para atrás, digamos. Tomo el contacto con Bakunin y otros pensadores. Me quedé pensando lo que dijiste, que no era un fenómeno tan, tan fuera de lo común hacer el cambio entre, no sé, de alguna manera cristiano y libertario. ¿Y de qué manera podés enmarcarlo en algo como más amplio a nivel? Y mira, ejemplo por ejemplo, el pelado Foucault es uno, que fue monaguillo incluso, y con el cual después que incluso yo me entero de aspectos más biográficos mucho después de conocer la obra de él acá en facultad, que incluso fue licenciado en psicología, o sea, su formación de base académica es licenciatura en psicología, que desaparece después por sus características como pensador, pero en realidad el tipo estudia Roger, por ejemplo, el Roger como una herramienta. Pero después hay muchos compañeros de militancia que, hablando en la cotidiana, cuando entras a conversar, y hay incluso los compañeros que vienen del interior, sobre todo, hay mucha inserción en colegios católicos o en militancia scout. Paradojalmente, las instituciones católicas son una de las mayores fábricas de ateísmo en el Uruguay, por lo menos que lo que conozco. Porque también parte de ese tránsito genera un fuerte rechazo hacia esas instituciones, porque es como paradójico, digamos, el catolicismo tiene esa paradoja que por un lado te genera, por lo menos en algunos discursos, en el catolicismo latinoamericano, ¿no? Un discurso muy a favor y ubicado al lado de los pobres, con referencias permanentes a un padre Cacho, a estos que comentaba, Zaffaroni, Pérez Aguirre, Leonardo Boff, todo lo que es la pastoral de la tierra en Brasil, por ejemplo. Y por otro lado, es la institución sumamente jerarquizada, verticalista, moralista. El tema es que en algún punto algunos compañeros, porque esto no es un proceso lineal, digamos, pero sí algunos compañeros, cuando rompes con esta lógica más de la moral y de la institución, lo que te quedan son algunos valores, algunas sensibilidades que hay que reconocer que las construimos ahí. Digamos, porque cuando íbamos al Borro a hacer deber de vigilado y convivíamos con los gurises, o cuando íbamos de repente a algunos hogares del INAU, yo me acuerdo a uno en particular que era de primera infancia, donde vos veías las condiciones que los gurises vivían en ese hogar, gurises de hasta un año, dos años, eso te generaba una fuerte indignación. Uh-huh. Y yo tuve la suerte, si quiere, de tener un entorno en ese punto que, además de favorecer el encuentro y de favorecer esa indignación, se promovía una necesidad de pelear por una transformación social. De una perspectiva donde también se incluía la línea de la fe, pero digamos, había una intencionalidad de transformación social en lo que se planteaba. Eso que veíamos no nos gustaba para nada, y además había una lectura de que el capitalismo era parte del problema de base sobre esa realidad. Bueno, también un poco lo que sería, bueno, la psicología de la liberación lleva mucho esto, ¿no? Bueno, sí. Tema con Martín Barón, no sé si era, puede ser que era cura o no. No conozco mucho la biografía, pero andaba, si no era, andaba cerca. Sé que era muy del palo. Sí, del... sí, bueno, de hecho lo que tiene bastante de esto que decís, que en realidad el tema no es la religión como tal, sino en realidad es el ayuda al oprimido, ¿no? Siguiendo un poco en el tema de la reforma y de la iglesia, que un poco intentó contrarrestar esto del doble discurso y de la hipocresía ante lo que profesaba el catolicismo y la forma en la que se volvían ricos los jerarcas de la iglesia. La otra vez estaba leyendo sobre un movimiento que se llamaba los anabaptistas, que fue en Europa durante la Reforma, y lo que pretendían era una comunidad cristiana sin propiedad privada, y fueron rápidamente eliminados por Federico, no sé cuánto, el emperador de Alemania, de la antigua Alemania, y nada, y un poco... Eso nos da muestras también de cómo el cristianismo, si se quiere, o la fe y ese valor de comunidad están muy, muy ligados históricamente también, y es comprensible también cómo muchas personas adquieren esos valores en ciertos movimientos de religión o cristiana o católica, ¿no? Claro. Bueno, en cierta forma el catolicismo también arrancó siendo un movimiento perseguido. Después lo que sería la muerte, digamos, de Cristo, se empezó a esparcir la palabra, y de ahí arrancaron como a ser pequeñas comunidades y fueron perseguidas en cierta forma. Bueno, con el tema también de esto de lo enriquecerse y todo, es que en realidad... Si entramos a hablar del Vaticano, es una institución también, y de cierta forma somos seres corruptos. Entonces, como una institución conformada por humanos, puede representar un dios. Sí, ahí. A ver, yo creo que acá también lo que se pone en juego es esto, ¿no? La posibilidad de tener fe sobre la existencia, ¿no?, de un ser trascendental, que hace lo que se plantea en diferentes lugares que hace o deja de hacer. Yo ahí, digamos, es como que después uno opté por la explicación, por eso que él les plantea esa lógica de sentido, de una construcción histórica, de determinadas formas de armar. Y digo, por eso me enganché con Nietzsche, porque en realidad Nietzsche no niega la existencia de Dios, en tanto es una construcción sociohistórica. Entonces lo que te dice, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, es porque en realidad le está dando un sentido de que es algo real, que existe, opera, fue creado por el hombre. Eso, digamos, yo me sentí totalmente afín con esa idea, lo leí, me convenció todo el análisis. Después lo que sucede es que uno también tiene que, pensando hacia adelante, es ver qué haces con eso, digamos. Y digamos, ahí es donde entra el otro plano. ¿Cuál es la propuesta a esa deconstrucción, digamos? Me ponía a pensar, porque ya como estamos haciendo un análisis medio histórico de todo el concepto del cristianismo y de la religión en general, parece ser que siempre ha estado ahí el componente religioso, de alguna manera cuestionando a multitudes, pero también naciendo de ellas, como siendo algo necesario tal vez en la historia, que siempre se da. Es que yo creo que en realidad siempre necesitamos creer en algo, de cierta forma. Claro. No sé. Sí, ahí capaz que la discusión es si necesitas creer en algo que te trasciende y que está más allá, digamos, que me parece que es la propuesta de Nietzsche, ¿no? Dejar de creer en algo que te trasciende y que está más allá de vos, y que sea el hombre, lo que él habla del superhombre, quien construya esta orientación de la vida, digamos, y esto que le da cierta unidad. Yo creo que ahí a mí me pasó en este proceso, finalmente, digamos, me peleé, y cuando terminé con esta cuestión, terminé muy enojado con la institución iglesia. Y recién me pude como empezar a reconciliar cuando en un estallido de violencia que hice en Brasil, vinculado al, a la FEABI, a la Federación de Estudiantes de Agronomía de Brasil, y el MST, el lugar de inicio del estallido, así como el de la evaluación, los dos casos fueron lugares de cura, digamos. El primero era un colegio de, no me acuerdo, de Salesiano, porque estaba ahí el amigo, este, ¿cómo es? El, ¿eh? No, no, ese es el jesuita. El, no, el, no, esos son los franciscanos, digo. El amigo este es, es muy conocido. Bueno, el de los Salesianos, la referencia de los Salesianos ya me va a salir en algún momento. Este, y a mí me chocó, porque dije, la mierda, yo venía a un estallo, movimiento sin tierra, papá, y uno se encuentra que termina en un lugar demasiado conocido. Este, y la evaluación fue la misma, y a partir de ahí, haciendo como un intercambio y un análisis con que lo seguimos haciendo con otros compañeros, y uno empieza a ver la incidencia que tiene la iglesia, no la iglesia como institución, pero sí la creencia en un Dios y en ciertos compromisos que eso plantea, por ejemplo en el MST, por ejemplo en los zapatistas, por ejemplo en el movimiento campesino paraguayo o en la propia Argentina, o incluso la religiosidad como un fenómeno hasta de los propios pueblos originarios que genera como ciertos niveles de unidad, y donde se empieza a construir toda esta cuestión que después los brasileros toman y sistematizan y trabajan políticamente, que es la mística. Y vos decís, vos, la puta, tiene una potencia política el trabajo de esa perspectiva que no es menor. Y da como una unidad y te hace pensar cómo es que organizaciones sociales del continente, que tienen la fuerza además que tienen, porque no son organizaciones menores, pudieron trabajar a partir de eso. Y te ayuda, por lo menos a mí me hace pensar en el Uruguay, cuáles son nuestras místicas, cuáles son nuestras referencias que nos puedan ayudar también en cierto sentido a generar y a construir organización y proyecto político. Y ahí yo creo que hay valores del cristianismo que hay que sumar. El tema que es el cristianismo, pero además es de esto, también es del pensamiento libertario, que si uno lo pone a ver históricamente, lo toma también del cristianismo. La idea de la vida en comunidad es una propuesta inicialmente y básicamente católica o cristiana, si querés, no católica, cristiana. Y esa es la referencia que usan los primeros pensadores anarquistas como en su propuesta política. Y yo creo que lo que hay que hacer es combatir a los sectores más reaccionarios y más jodidos de la iglesia, que lamentablemente son la mayor parte de ella, y después tratar de juntar aliados con quienes piensan en eso, en estas estrategias, y que pueden ser como un aliado para posibles líneas políticas comunes. También es complejo si pensamos, por ejemplo, en los inicios del anarquismo como doctrina filosófico-política, y vos mencionabas a Bakunin hoy, por ejemplo, ahí hay un ateísmo, y más que un ateísmo, un antiteologismo manifiesto, en el sentido de que donde haya una deidad, como decías, trascendental, no puede haber libertad en el hombre, ¿no? Sino que simplemente hay postración. Y trayendo otro filósofo que leemos habitualmente acá en facultad, podemos pensar en Spinoza, por ejemplo, y el concepto de Dios que Spinoza tiene como una ontología pura, donde hay una sustancia infinita y donde nosotros no podemos ser seres, sino que solamente somos existentes de esa sustancia infinita. Tal vez ahí tengamos un concepto de naturaleza que se agencia al concepto de Dios. La naturaleza y Dios son lo mismo, y que nosotros formamos parte de eso, y ahí no hay lugar para un Dios trascendente, sino simplemente para una existencia inmanente. Pero más allá de todas estas cosas que están re interesantes que venimos hablando, a mí me gustaría preguntarte, ya que te tenemos, ¿no?, para aprovechar, ¿cómo ves al movimiento libertario, anarquista, acá en Uruguay, en el seno del progresismo, dentro del capitalismo, ¿no?, la socialdemocracia, Frente Amplista? ¿Cómo ves las posibilidades reales de un cambio hacia una matriz libertaria? Que ahí se conecta con esto, con estas cuestiones que vos planteabas ahora de